haremos nuestras pruebas que son suficientemente fuertes, nuestro acervo probatorio fuerte, para demostrar que es simplemente una situación coyuntural al proceso de mandato que estamos haciendo. Igualmente iniciaremos las denuncias penales a que haya lugar en relación a este tema. ¿Es cierto, señor alcalde, que usted había conciliado con la madre de la menor en años anteriores y que se ha venido cumpliendo esta conciliación? Todo el tiempo se ha cumplido, se hizo una conciliación ante la Comisaría de Familia el día, creo que 29 de noviembre del año 2009, y hemos mantenido ahí una armonía con la mamá de la niña, con la niña obviamente una armonía y un cariño total, y pues nos sorprende esta situación de una demanda, pero la aclararemos a primera hora el día martes. ¿A qué se debe, usted cree, que a qué se debe que la madre no ha aparecido sino solamente la abuela? Es una circunstancia que pues no desconocemos, yo no he podido tener contacto con ella, no sé qué es lo que está sucediendo. No puedo pensar que aquí haya un interés político, me parecería absurdo con un tema al menor involucrado en interés político, pero vuelvo y reitero, el día martes ante el juez de familia y ante las autoridades competentes daremos claridad al tema. ¿Le preocupa a usted que la niña, la que se está viendo damnificada dentro de este tipo de proceso que se inicia? Obviamente estamos tratando unos asuntos de gobierno importantes de nuestra vida pública. No se involucra en nuestra vida privada, y menos cuando se trata del bienestar, de la salud, de la estabilidad psicológica de una menor de 4 años. Entonces, pero yo espero que esto se supere pronto. Para terminar, señor alcalde, al portal de periodismopublico.com han llegado comentarios diciendo que respaldan su gestión, pero que ojalá los nombramientos sean de Soacha. ¿Usted qué le puede decir a los usuarios de Periodismo Público? Obviamente nosotros estamos analizando las hojas de vida de cada uno de los ciudadanos que pueden desempeñar funciones importantes al interior del municipio. Esperamos darle una respuesta positiva a Soacha frente a ese tema. Y sobre lo que más nos interesa, lo más importante para nosotros, es que haya eficiencia frente a las secretarías, frente a los servidores públicos, para que la gente pueda tener el respaldo, la tranquilidad que hay una administración que le cumple y que está atenta a las necesidades que se tienen alrededor del municipio.